La creatividad contra el poder. La Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo invita a participar en el taller de técnicas básicas de dibujo, que se realizará del 19 al 26 de julio del 2009, de 11 a 1 de la tarde en horario de la resistencia. Los requisitos para tomar el taller son los siguientes: traer un lápiz HB, un lápiz 4H y una goma de migajón. El taller será impartido por José Antonio Córdoba. Lugar: Crespo 408, Colonia Centro. La creatividad es de todos. Liberémosla. Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo, Casota. Miro mi vida dibujada en trazos cósmicos, días polémicos, días anónimos, días en que no tengo rostro.